Mensaje a todos los pueblos y naciones del mundo. Un momento de reflexión. Ya tuvo la humanidad épocas en las cuales vivió para el placer material, otras en las que fue tras el poder, el dominio y las riquezas temporales. Otras en que buscando la paz del espíritu, penetró por la senda de la religión, y otras en que ha querido hacer de esta tierra su reinado, de esta vida su eternidad y de la materia su Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado? Ved a este mundo perdiéndose en los vicios, en la perversidad y en el crimen. Los hombres están consagrados a una vida de materialismo y egoísmo. Las mujeres se han familiarizado con el pecado que reina en todas partes, pierden su virtud y su delicadeza, sin darle valor alguno. El hogar, que es el templo del hombre, es profanado porque de él desaparece la luz, el calor y la paz. La humanidad naufraga en medio de una tempestad de pecados y de vicios. He contemplado la existencia de la humanidad de todos los tiempos y sé cuál ha sido la causa de todos sus dolores y desdichas. Hasta ahora no ha sido el verdadero amor el que triunfe en el mundo. Ha sido, como lo fuera desde el principio de la humanidad, la fuerza la que impera y vence. Gran parte de la humanidad vive ocupada en destruirse y odiarse, en arrebatarse el poder unos a otros, sin detenerse ante el crimen, el hurto o la traición. Ahí tenéis a los hombres que por millones sucumben, víctimas de sus semejantes, y otros que perecen bajo el efecto del vicio. ¿Hay luz en ello? ¿Habla el espíritu que en ellos existe? Ese árbol de ambiciones y de odio ha sido cultivado por los hombres, y sus frutos han envenenado a los pueblos de la tierra. ¿Quién de vosotros puede imaginar cómo es el fondo de ese abismo que con tanto odio y perversidad habéis abierto? Nadie. Nadie puede imaginar las tinieblas ni el dolor acumulado durante siglos, milenios y eras en ese inmenso cáliz de amargura. A cada paso, la vida os hace sentir y pagar con intenso dolor vuestros errores, en vez de deteneros a meditar y a reconsiderar vuestros hechos, dejáis que vuestro corazón se endurezca y se envenene más. ¿Acaso queréis culparme de todo lo que no viene de mí y que ha sido vuestro? Yo os he dicho que sembréis amor, y en vez de ello habéis sembrado odio. ¿Queréis acaso recoger amor? Los hombres han creado un mundo a su idea, a su voluntad. Yo les he dejado para no privarlos de su libre albedrío, mas ese mundo lo destruirán ellos mismos, como una prueba de que edificaron sobre arena movediza. Falso llamo a vuestro mundo, porque mientras vuestra faz ríe, lleváis vuestro corazón, cuando no lleno de amargura, sí de mala voluntad. Y si esto habéis hecho de la vida humana, ¿qué podréis decir de cuanto habéis hecho y dejado de hacer respecto a la vida y leyes que corresponden a vuestro espíritu? Ante el materialismo y la maldad reinantes en este tiempo, dudáis de tener capacidad espiritual para comprender, sentir y vivir mis nuevas enseñanzas. Y yo os digo que detrás del materialismo de la humanidad, detrás de su miseria, de sus vicios y ambiciones, existe un espíritu que ha pasado por grandes jornadas y luchas y sólo espera el instante de despojarse de su falsa vestidura para levantarse lleno de fuerza por la senda de justicia y amor que corresponde al espíritu. ¡Ah! Si todos los hombres quisieran mirar la luz naciente de esta era, ¿cuánta esperanza habría en sus corazones? Pero están durmiendo. Ni siquiera saben recibir la luz que en cada día les envía el astro rey. Esa primera luz, que es como una imagen de la luz radiante del Creador, Él os acaricia y os despierta a la lucha diaria, sin que los hombres, insensibles a las bellezas de la creación, se detengan unos instantes para darme gracias. La gloria podría pasar junto a ellos sin que la percibieran, porque siempre se despiertan preocupados, olvidándose de orar para buscar en mí la fuerza espiritual. Tampoco buscan energías para la materia en las fuentes de la naturaleza. Todos corren precipitadamente, luchando sin saber por qué, caminando sin saber hacia dónde van. En esa lucha sorda y sin sentido, en donde han materializado a su espíritu, volviéndolo egoísta. ¿Qué distinta sería vuestra vida si en vez de inconformidad, de esa incomprensión, vuestro primer pensamiento en cada día fuera para bendecir a vuestro Padre y a vuestras primeras palabras para agradecer tantos beneficios que os brinda su amor? Pero ya no sabéis sentir esas virtudes, porque la carne ha perturbado a vuestro espíritu, y habéis olvidado mi enseñanza. Por eso vengo a hablaros de esos sentimientos que habéis alejado de vuestro corazón. ¡Ah, humanidad amada! Si supieseis cuán fácil os sería encontrar vuestra salvación, si tuvieseis buena voluntad, una oración, un pensamiento, una palabra, bastarían para reconciliar a hombres, a pueblos y naciones. Si los hombres rindiesen tributo a la verdad, al amor, a la justicia y al bien, que son atributos de mi espíritu, ¿creéis que en el mundo pudiese existir el dolor, la guerra, el hambre, la confusión y la muerte? De cierto os digo que nada de ello habría en vuestra vida y que en cambio habría paz, salud del espíritu y del cuerpo, habría fortaleza y bienestar. ¿Cuándo llegaréis a alcanzar la paz del espíritu si ni siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Yo os digo que mientras la última arma homicida no haya sido destruida, no habrá paz entre los hombres. Armas homicidas son todas aquellas con las cuales los hombres se quitan la vida, matan la moral, se privan de la libertad, se quitan la salud, se arrebatan la tranquilidad o se destruyen la fe. No sólo asesinan los que quitan la vida del cuerpo, también los que destrozan el corazón con el engaño, los que matan los sentimientos del corazón, la fe, el ideal, son asesinos del espíritu. ¿Y cuántos de estos van libres, sin presidio y sin cadenas. Os habéis familiarizado con la maldad y el vicio que os rodea. Miráis con naturalidad el homicidio, la deshonra, el adulterio. Combatís la virtud y, en cambio, al vicio lo disfrazáis para mostraros en apariencia limpios ante los ojos de vuestros hermanos. Pero la mala hierba será cortada de raíz del corazón de los hombres, y la buena simiente será conservada para formar con ella una nueva humanidad. Una nueva vida espera a los hombres. No es que la naturaleza se vaya a transformar, es que cuando la humanidad se espiritualice por medio de esta enseñanza, todo lo verá a través del amor, de la fe y de la caridad. O sea que el hombre verá la vida a través del espíritu. Si lo que os rodea lo miráis, sentís y juzgáis a través de una mente materializada y de un corazón egoísta, esta vida tendrá que pareceros un valle de lágrimas, un mundo de pecados y a veces hasta un lugar de castigo. Vuestros ojos no descubrirán bellezas. El espíritu no encontrará sitio para él, ni sustento, ni aliciente. Mas si dejáis elevar el espíritu y desde la altura miráis cuanto os rodea y os envuelve, tendréis que rendiros ante vuestro Padre y confesar que habéis sido sordos, ciegos e insensibles a su divina presencia, manifestada en todo lo existente, espiritual o material. Imagináis la vida en este mundo cuando los hombres hagan la voluntad de Dios. Pensad en todo esto, para que en vuestro corazón vaya tomando forma el anhelo de que ese tiempo llegue, aunque los que vivan no seáis vosotros, sino los hijos de las futuras generaciones.